Prosiga, confirmo, prosiga. Despeguen, 3, 2, 1, ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire. Cine, películas, videojuegos, cómic, manga, tecnología. Todo sobre la actualidad de la cultura geek. Geeking Up. Teen Up, entrevistas sobre la cultura geek. Espera. Muy buenas noches, amigos y amigas de Geeking Up. Yo soy su amigable vecino McFly y bienvenidos a un nuevo programa especial llamado Team Up. Esta semana están conmigo dos grandes amigos, muy antiguos amigos. El uno fue quien me inició en el mundo del cómic. El otro simplemente es un imbécil. Pero hola, ¿qué tal? Está con ustedes, así que no me queda claro quién es imbécil. Yo los voy a presentar como los hermanos González, pero ellos se van a presentar individualmente. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan, conozco a Marty desde hace aproximadamente unos 10 años y ahora actualmente somos casi los dueños del equipo en sí de Berserkers, fútbol americano. Ok, sí, para hacer una aclaración a nuestros oyentes, parte de la entrevista que vamos a hacer hoy es un poco para hablar también sobre un equipo de fútbol americano que creo que fue uno de los primeros, podría decirse, legalmente constituidos, porque ya había muchos equipos. De hecho, nosotros tuvimos uno también, si no se acuerdan, los Wild Hawks. Somos cerdos, jugamos sucios. Es con un proyecto, pero si fuimos, fuimos los Pumas de Pomaski. Éramos los Wild Hawks. ¡No! Somos cerdos, jugamos sucios. Ese era nuestro eslogan. Desde ahí no pasó, claro que éramos gente que jugaba como que en un patio, ¿no? Exactamente, pero después empezaron a formalizar algunos de los equipos de fútbol americano y creo que Berserkers fue uno de los principales que comenzó con eso, así que además hay que recordar que yo nunca me olvido de eso, el fútbol americano es el deporte geek por excelencia. Hay muchos superhéroes que salen del fútbol americano. Tenemos al famosísimo Flash Gordon, ¿sí? Y ni creas que en todo el equipo, desde el entrenador que tenemos hasta los jugadores, la gente es tan geek, tan friki, no sé cómo llega ese nivel de acogida para ese público, ¿no? Retomando la presentación, siempre sucede lo mismo, no te preocupes. Hernando González, hermano de Alan, y bueno, sí, a Marty lo conocí desde que eran los niños rechazados en el colegio. Y desde ahí hemos continuado nuestra amistad a base de cómics, videojuegos y debates, que no llegan a ningún lugar, pero bueno, sí. Es que para eso son los debates. No sirven para otra cosa. Simplemente es para pelear. De una manera más políticamente correcta. Exactamente. Entonces, básicamente ya conocen la dinámica del programa. Yo les voy a plantear algunos temas de la coyuntura geek, algunos temas que están pasando. Y ustedes me van a decir qué piensan y puede que salgan ahí algunas teorías, alguna opinión propia. Entonces, si les parece. Me parece muy, muy chévere. Bueno, lo primero, que creo que fue que es la noticia más reciente, es que supuestamente se filtró el título que va a tener la última, por Dios, película de Star Wars, que es Star Wars, El Balance de la Fuerza. Ay, no, Diosito, yo con las de Star Wars estoy peleado desde que salió la de Force Awakens. Star Wars acabó en el momento en que Darth Vader gritó no, hace ya más de unos 10 años más o menos. Star Wars ya no existe, acabó. La gente no sé por qué sigue renegándose, tratando de querer que las cosas continúen. Trastorno de perpetuidad, ¿no? Todo es plata, o sea, Disney invierte plata para generar eso, de ingresos de un público que tienen, que es fijo, ¿no? O sea, sobre todo eso, porque, o sea, hay que olvidarnos que aunque nosotros somos fans y no queremos que toquen, o mejor dicho, queremos que a nuestras historias los hagan de la mejor forma posible, siempre vamos a partir del hecho que para ellos es dinero. Y así no nos guste, van a vender, sí, y van a vender. Es que es eso, por eso mismo, o sea, si sigue siendo, si estamos hablando de que es plata y todo, es lo mismo que va a pasar con la famosa saga Rápidos y Furiosos. Si ¿Sí vieron que ahora el supervillano va a tener superpoderes? En Rápidos y Furiosos. Sí. ¿Cómo es eso? No puede ser, está el super, yendo de mal en peor. El supervillano va a tener un, va a tener como que un exoesqueleto. Exacto, disculpen. Y va a tener así como que un brazo biónico como de Winter Soldier, una cosa así. Que le caía agua, una cosa súper así rara, así más o menos. O sea, sí, súper raro. Esta va a ser la de Hobbs and Shaw, que va a ser la última, la nueva película de Rápidos y Furiosos, que supone que es un spin-off, pero va a estar en el mismo universo, porque además se supone que la próxima Rápidos y Furiosos va a tener solo elenco femenino. O sea, va a ser rápida inclusión social, hola inclusión, no, más que a eso, eso atrae más al público masculino, más que exactamente, masculino. Tal cual, eso, no, eso con, es con el público masculino igualmente. Bueno, yo fui a ver a Mira, la verdad. Sí, era demasiado, demasiado. Okay, pero la verdad, o sea, volviendo al tema de Star Wars, Disney la verdad sí se dio cuenta que la cagó. Bueno, voy a con tener. Han Solo. Con Han Solo y lo de las Jedi. O sea, con los últimos Jedi, Disney realmente tuvo que salir y pedir disculpas, porque el mismo Mark Hamill dijo en una entrevista que... Él mismo dice, ese no es Luke, ese no soy yo, y qué pasó luego de lanzar la película, se retractó. Sí. Hay dos entrevistas en las que Mark Hamill le agarran y le agarran. Dicen, loco, cambia lo que dijiste, porque estás dañando y estás echando a perder toda la publicidad que le estamos metiendo a la película. Exactamente, pero aún así, o sea, Disney reculó y dijo que... Okay. De hecho, existieron rumores hasta hace muy poco que la película que iba a salir no iba a ser el episodio 9, sino iba a ser una reedición del episodio 8, que le iban a refilmar. Porque, o sea, todo el mundo dijo que era un asco. No, es imposible. Imagínate que pase eso. Es lo que pasó con la Liga de la Justicia. O sea, exactamente. Nadie va a hacer eso. Nadie. Pero lo va van a decir, hacer. No, no creo. Es imposible. En DC lo están haciendo. En DC no hicieron nada. Si ¿qué hubieran está pasando, hecho, hubieran ¿qué está relanzado con Suicide Squad? No, pero ese es de Suicide bueno, Squad. Suicide Squad se lo puede tomar como un spin-off. Exacto. O sea, casi y no, además no es imprescindible. Clarito dijeron. Es un reboot. Es un reboot, sí, es un reboot de la serie. ¿Es un reboot a qué? ¿3 años después? Pero no estás hablando de la misma película. Estamos hablando de que una película que fracasó, que no fue el caso de Suicide Squad, porque Suicide Squad fue mal argumentalmente, la película fue ñe, pero a la gente le encantó. La atención de la gente, o sea, no. Exacto. Con el hecho de que hubiera estado tan solo el Joker y la Harley Quinn, que el pobre Joker no le dejaron hacer nada. O sea, el mismo hecho de que estén sacando un Joker... todo ese Halloween. O sea, el mismo hecho de que estén sacando un nuevo Joker con Joaquín no Phoenix. No están sacando un nuevo Joker, es un Joker de un universo alterno, y al igual que en los es el display. Esa en es los, la forma, en esa es la forma que se están justificando. Y me parece correcto. Eso es que esos se están justificando. O sea, es lo mismo que ahora van a sacar un nuevo Batman y van a decir, "No, es que es un Batman, Pero, más o sea, joven." Eso es como que sí te da un poco de aire, porque con el hecho del Batfleck y toda esa cosa, la mezcolanza que pasó con DC en las últimas películas, verás, tienen que ver no, cómo se les arregla. Creo que se perdieron el último programa en el que hablamos de esto. Que de hecho ya, o sea, el mismo Zack Snyder, el mismo Ben Affleck, hablaron sobre cuál había sido el problema que tuvo Justice League y todo el universo extendido de DC. O sea, lo que pasó es que querían hacer todo un universo basado en la visión que había tenido Nolan en Dark Knight Returns. ¿Sí? Querían hacer, o sea, de hecho, si ustedes revisan los créditos, Nolan escribió el guión y produjo Man of Steel. Ajá. ¿Ya? Entonces es quisieron Man hacer. Man of Steel es muy diferente, o sea. Hay una cosa que hay que tomar en cuenta. Cuando Man of Steel salió, creo que fue por 2012. Sí. Sí, por ahí. Marvel ya tenía como 4 películas. Que sí, es exactamente. Distinto. Y mientras Man of Steel salió, hasta que salga Batman v Superman, fueron otros 4 o 5 años más. Sí, pero mientras... es que la idea ya había... O sea, el planteamiento de crear el universo cinematográfico de DC... Sí, pero fue muy improvisado en la manera de botarte películas. Exacto. En 3 películas quisieron contarte todo. Como 5 historias. Sí, pero es que ese fue el problema. Además de eso fue que quisieron que... Después de Batman vs Superman... Ya comenzaron a quererlo marvelizar, porque te diste cuenta, o sea, la colorización y todo, o sea, hasta con Suicide Squad, bueno, todo eso. A ver, eso es verdad. Y pierde bastante. Suicide Squad, digamos, comenzó oscuro y de repente, de un tráiler al otro, Suicide Squad comenzó a hacerse alegre. Sí, y hasta pero por eso es que ahora quieren meterlo, por eso es que ahora incluso quieren meterle a ¿cómo es? A James Gunn. como director, claro, de Suicide Squad. Eso me parece una buena elección. La verdad es que, verás, el problema de hacer eso es justamente, o sea, es lo mismo que están diciendo ustedes ahorita. Lo que están tratando es de recrear la fórmula Marvel en lugar de crear su propio Es que ya su tenían, propio universo. Lo tenían con el, o sea, partiendo desde Watchmen, era como que esa era la esencia que tenían que tener hasta Batman vs Superman, que fue lo último que se pudo ver de ese tipo de material. Verás, ahí está el problema. Eso y es el justamente lo que le estaba diciendo. A que ver, o sea, las mismas películas de Marvel. Yo no me quejo de Marvel, o sea, exacto. Yo disfruto las películas de Marvel porque sé que son graciosas, son de acción, son Marvel. Es Marvel. Y a DC lo disfrutas como DC. Ahí está el problema. El problema es que la gente, el problema, por lo menos como yo veo a DC, son dos. Primero, quisieron crear un universo oscuro cuando no todos los personajes de DC son oscuros. Porque, por ejemplo, el camino que están tomando con Shazam me parece increíble. Sí. Es que está bien, pero no crearon un universo oscuro. Wonder Woman salió antes de que salga la Liga de la Justicia. Y Wonder Woman no es oscura. No. Y fue producida por Snyder. Pero Superman, pero Superman sí es oscura. Y un Superman oscuro no es. O sea, por lo menos a mí es lo que no me gustó de ¿Qué película de Superman te gustaba? A mí me gustó las antiguas, las de ¿cómo Kalen se llama? Sí, ajá. ¿Cómo es la de Christopher Reeve? Christopher Reeve. Ajá. Sí. Ese sí, con todas las limitaciones que tienen en la parte técnica, las historias están bien hechas. Bueno, cambiando, o sea, si es que dejamos al lado esa parte de que dio vuelta a la Tierra al revés para regresar el tiempo, pero todo lo demás es Superman. En cambio el Superman que vimos en Man of Steel es un Batman de azul. Con los mismos problemas psicológicos, y nosotros de hecho vimos... la muerte de Jonathan Kent en Superman es tan buena, o sea, es tan le manda un mensaje cuando le dice no, o sea, tú tienes otras cosas que sería, este no es el momento para que la gente te conozca. Sí, pero a ver, para mí Jonathan Kent es un personajazo en Man of Steel. Sí, el problema que yo lo veo es, o sea, el cine es la película. Es la, a ver, es Superman. No es carismático en el momento de, pero yo no veo en un otro lugar donde Superman, o sea, es carismático. Superman no es un Iron Man. No es, el problema es verdad. No es un personaje que mismo, o sea, y a comparación de eso, y es lo que retomemos a la parte de cuando nació Marvel y ya existía DC. Mismo Marvel tomó, o sea, un personajes mismo en los cuales decían que, aparte de verlo como superhéroe, también eran personas normales. Entonces, ves a un Peter Parker que chuta, está fregado con el trabajo, que tanta, o sea, que no le va bien en el amor. Pero en un Superman tú no ves eso. O sea, tú ves a Superman y Superman es una... Es un ideal. Ahí está el punto. DC, él crea en sus superhéroes y en todos sus personajes, él crea símbolos, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos los símbolos de la venganza, los símbolos del amor, el símbolo de la esperanza. Yeah. ¿Y ustedes ven en algún punto de Man of Steel el símbolo de la esperanza? ¿Cómo no va a ser? ¿Cuándo le rompe el cuello a Zod? Eso tenía planeado. ¿Cómo la gente se ve en Superman? Exacto. Ese es el problema. O sea, Superman es como un Jesús para... Y además... En la esperanza se ve en el momento en el que Superman agarra y trata de llevarse el transbordador de su... No me puedes decir que esa escena no te eriza, loco. A mí la verdad no. Me encanta, Man of Steel. Yo cuando veo... Es una peliculaza. Eso, o sea, insisto. O sea, le intentaron dar todo un aire oscuro a un personaje que no tenía que ser oscuro. Porque Superman, o sea, te juro que el Superman que más se acerca es el de Smallville. Así de simple, que tiene sus momentos oscuros, que tiene sus momentos, pero se acerca full, ¿ya? En cambio yo lo que vi ahí es un Batman con superpoderes y de azul, así de simple. No creo. Así de simple, ¿ya? Y el segundo problema fue que intentaron replicar la fórmula de Disney de crear su universo cinematográfico saltándose los pasos que hizo previamente. Eso es obvio, todo el mundo reconoce que fue un proceso. Marvel agarró y dijo, sabotemos Hulk y votemos a Iron Man, veamos qué pasa. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó con DC? Dijo, votemos Man of Steel y ya votemos de uno, ya que peleé contra Batman. Bueno, digamos, los fans de DC, normalmente, Batman vs Superman es una película. A mí me encanta. ¿Qué bestia? Tiene tantos easter eggs, tiene tantas cosas. Pero ese es el problema. Pero es que es una película para fans. La película, la gente cuando fue a verla dijo, ¿esto por qué es Batman vs Superman? No están peleando. Entonces, ahí fue el momento de quiebre en que DC comenzó y se fue en banda para abajo. Exactamente. Y es por eso, porque no le atinó un público. Lo que hace Marvel, hace, no es que diga, ay, DC es para intelectuales y Marvel es para ser los campesinos. No, pero son públicos. Ahí está la cosa. Y yo creo que el mayor problema que tuvo DC, o sea, Warner en este caso, fue que quisieron encontrar el punto medio entre hacer películas para fans y para el público en general. Porque si se hubieran enfocado en los fans, estuvieran hechos. El problema es que ahorita la gente le da mucho crédito a páginas como Rotten Tomatoes, que ha jodido a DC desde siempre. Sí, se nota igual, además, Rotten Tomatoes, bien o para mal, Disney suelta plata ahí. Exactamente. Como quieren, ¿no? Exactamente, pero, o sea, insisto, o sea, si es que, primero, lo primero que quisiera es que, creo que un universo no se puede mantener con una sola visión, que en este caso fue la visión de Zack Snyder. Porque ahí está, claro, porque sí, fue digamos, lo que pasó. Batman se fue Zack Snyder y ¿qué pasó con Justice League? Y no es todo el universo de DC. Pero con Aquaman lo solucionaron bastante. Ya, exactamente. O sea, Aquaman es una película muy exactamente. Bien, muy bien hecha y tiene una colorización bastante agradable. O sea, te llama la atención tantos colores, pero igual. O sea, de la actitud que tienes de Aquaman, está muy bien orientado en el universo de DC. Además que yo creo que con Aquaman la jugaron bien. Porque Aquaman era un personaje recontra que olvidado. Eso mismo, ¿verdad? O sea, sí. Si es que no lo hubieran trabajado como lo trabajaron. Ok, es la manera, y eso tienes que agradecerle a Zack Snyder. Zack Snyder es el que castea a toda exactamente. La exactamente. O sea, yo no estoy en contra, y de hecho yo soy fan de Zack Snyder. No, yo sí, yo queda por sentado. El problema, lo que yo creo que ahí, fue otro de los errores de Warner, es que basaron su universo en Zack Snyder. Pero entonces Zack Snyder les dijo, ¿saben qué? Me tengo que abrir por problemas personales. Y los de Warner se quedaron como que No, ok, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo sabe que lo votaron. ¿Y qué hicieron? Todo el mundo sabe que lo votaron. No lo votaron. Zack Snyder, ¿y por qué crees que? Mira, si yo te digo esto, la hija de Zack Snyder se suicidó. Bacán. El man dijo, ¿sabes qué? Tengo que dar un paso al lado. Cuando la película ya estaba hecha. O sea, discúlpame. Cuando él se abrió, tuvieron que hacer las refilmaciones de la película. Pero fue hecho. Pero fue por la presión. Por eso es que las refilmaciones. Marvel ya comenzó a sacar con Avengers. O sea, Marvel ya tuvo un boom tan grande que DC comienza a decir cualquiera. O sea, dice, te comienzas a replantear, dices, ay no, o sea, ellos hicieron esto, pongámosle chistes, ahí está la cosa. No, verás, primero no fue Avengers. El problema de eso fue que recuerden que un año antes de que se estrenara Justice League se estrenó Suicide Squad. ¿Sí? Y con Suicide Squad ya comenzó eso de que la gente dijo que no, que ni sé qué. Y ahí fue que dijeron, ok, vamos a hacer las regrabaciones de Justice League. Durante las regrabaciones de Justice League pasa todo el problema con Zack Snyder. Él se va y trajeron ¿a quién? Al director de la primera película de los Avengers. Es decir, cagaron todo su universo porque él no iba a replicar lo que hizo. Es que, verás, esto lo puedes aplicar en el fútbol. El director técnico de un equipo campeón se sale y un equipo perdedor lo contrata porque quiere tener. Y no va a ganar. Y no pasa lo mismo. Exactamente. Pero, volviendo al tema de Zack Snyder. Zack Snyder no es que se abrió, todo el mundo sabe que lo votaron. No, él se abrió. No les gustó la primera toma, no les gustó el primer rodaje de Justice League. Uno. Cuando se trata de dinero, de plata, Martín. Y exacto. Es muy, muy difícil que te dejes llevar por la. Ahora es todo. Si la, digamos, yo qué sé, Suicide Squad, la vi. Entretenida. Es media ya. Jared Leto, no puedo culpar al Joker de Jared Leto porque no le dieron las escenas y él mismo salió diciendo hice 24 horas de filmaciones de pero de ya Joker, desmintieron y, eso pero si no pero todo el mundo no dice, ya desmintieron eso. Y de hecho las escenas borradas en las que el Joker se comporta como Joker en yo sí vi, pero verás, primero desmintieron eso de que había muchas más escenas del Joker. Dijeron que había unas cuantas, pero que no eran tantas, primero. Y segundo, los mismos compañeros de cast de Jared Leto dijeron que él pasaba mucho más tiempo actuando como Joker fuera de la pantalla que en la pantalla. Pero ¿qué esperas si suma los minutos? Muy gangsta, ¿no? Eso sí no me gustó que lo hayan hecho como que dueño de un club y tanta tontería. Y más que ser un supervillano, era un mafioso cualquiera. Sí, eso sí no me gustó. Sí, sí. Pero ya, bueno, es que eso es lo que vamos. La película de Suicide Squad no era del Joker. ¿Y qué promocionaban en todos? Se veía el Joker en cada póster, se veía el Joker en los trailers. Sí, es verdad. Y fue como que, ¿y Joker qué pasó? Y además tiene el peso el pobre Jared Leto de Heath Ledger, que, ah, sí, el mejor Joker de ahí la vida. También, ahí sí estoy de acuerdo, ahí sí estoy de acuerdo. O sea, yo creo que la gente tiene que a veces, bueno, y también hay que hablar. Es el público común, es eso, sí. Es, son, es la, es la, el target es la gente común. Sí, ellos sí, van sí, por sí. Eso. Sí, sí, porque, o sea, ahí sí te doy toda la razón porque pienso exactamente lo mismo. Creo que ser el Joker después de lo que hizo Heath Ledger estuvo, o sea, iba a ser algo fuerte y tenía un gran peso. Es lo mismo que está sucediendo ahorita con el pobre vato que casteen para Batman. O sea, sí. La gente puede decir todo, pero yo fui el primero que critiqué, pero Ben Affleck fue un Batman impecable. No, oh, eso sí no hay impecable. Nada. Hubo una escena en la que sí asesinó a alguien y eso no debió haber estado bien, pero de ahí es que tomemos sí, en cuenta de cuál Batman es. Es un Batman, claro, es el Batman de cuando ya está fregado todo. Ya está hasta aquí de todo. Exacto. Batman es o un sea, Batman que ya no quiere saber que nada. Ya no quiere ser Batman, sino hasta el momento que bien se entera que viene Doomsday y chuta y te toca ponerte el como en Dark Knight. Pues. Exactamente, o sea, para el Batman que le tocó, él es un Batman impecable. Hasta el pobre que le toque después, el pobre que le toque después va a estar fregado porque todo el mundo le va a comparar. Pero no, ay, yo tengo algo de por qué Batman Affleck estaba gordo en Justice League. ¿Qué? Acabaron de filmar la película, algo que Marty no quiere aceptar, y dijeron, chuta, ¿saben qué? Vamos a hacer reshoots. Cuando algunos ya no estaban en forma, cuando ya la dieta ya la habían dejado y todo, y por eso es que en que algunos... Batman, o sea, Affleck ya está medio cucho también en este tiempo. Sí. Tiene 48 años, no es tanto. Igual, o sea, es difícil para una persona mismo por el metabolismo agarrar un... Y ahora hay rumores física, de que quieren castear a Robert Pattinson como el nuevo Batman. No, eso es mentira, eso el hay man que... Ya tiene experiencia hasta que... Vampiro. Hasta que nada, hasta que no, yo digo, hasta no escuchar un anuncio oficial. Es lo o que sea, importa. Y además, yo no estoy diciendo... ¿Y por qué la gente dice que Affleck ya no es Batman? Porque ya... O sea, él ya no, se despidió. Él no se ha despedido de nada. Lee el Twitter de Ben Affleck. A ver, verás. Una cosa es un tweet en el que puede ser interpretativo, pero nunca había él uno. Puso. ¿Qué dice? Él dice... Fue un honor interpretar a un personaje como Batman, pero tengo que seguir adelante. Y con orgullo le doy la posta al siguiente que se ponga la capa. Esas fueron sus palabras. No puede ser, no. Oh, igual, eso no. Puso, de hecho, o sea, yo fui el primero que creí, porque además yo creí que solo lo iban a separar de Batman, que iba a ser antes. Entonces yo dije, ok, van a mantener yo para, sigo las próximas, pensando para las próximas de Justice League. Lo que pero que él, digo, él exacto, se despidió. Cuando en las próximas de Justice League, tomando en cuenta no que va ya haber, no va a haber Justice League. No va a haber, ya no va a haber las Justice próximas, League. O retomando el, lo que sea, porque Superman va a seguir siendo el... Sí, Henry Cavill sí. Ajá. Hasta ahora. Exacto, y sería raro... Hay secretismo este todavía. Universo, sería sí. Raro ver a otro personaje que sea otro actor siendo Batman, ¿no? Es que eso exacto, va, o sea, verás, no, lo que... Tienen que volver a hacer un reboot de todas no, las... De todas, es que lo que... Es que no parece... Es posible. O sea, lo último que se sabe de DC es que van a tomar... O sea, van a separarse, o sea, van a dejar de hacer eso de que crossovers y no sé qué, y van a hacer empezar a hacer full películas es que de personajes cada personaje. De cada personaje, entonces por eso es que van a sacar, ya está confirmada, no se estrena todavía Wonder Woman 84, y ya está confirmada la tercera, sí. Ya Flash, salió Shazam, Flash, o sea, ya va todavía. A salir Shazam, todavía no la estrena, y ya está confirmado Shazam 2, Aquaman ya está 2, sí. Flash todavía Flash to- ya está... Porque además el problema con Flash... Está también postergada porque Ezra Miller está en la siguiente de Fantastic Beasts. Ajá. Ah, no, y además Flash... Primero, Flash ha pasado un montón de cosas. Ha cambiado de director como 6 veces. ¿Sí? Han reescrito el guión como otras 8. Ya, y se suponía... O sea, el punto es que se suponía que Flash iba a ser Flashpoint. No, eso se supuso. Eso fue, eso son cosas que la gente comenzó no, a especular. Pero no, sí tenían sí eso estaba. El actor que se me fue el nombre, el que hace de Negan, como... el actor que hace de Jeffrey Dean Morgan. Sí, él, Thomas Wayne. Él dio declaraciones de que dijo, o sea, yo no, esta no es la última vez que iba a ser de Thomas Wayne. Y él dijo, y le preguntaron, ¿y en qué película va a ser? Y él dijo, no va a ser en una película de Batman. Es que esa es la idea, y me parece un buen escape para darle como que un revert igual, porque eso es lo que... Exactamente, que de hecho... Si quieren nuevos personajes, de ley pero tiene que es hacer que... un Flashpoint para hacer un revert, mm-hmm. Y de ahí partir con un Batman digamos, más joven... Era buena idea el Flashpoint, bacán. Y me parece que hubiera sido un mega evento como lo fue en los cómics, pero no botas la primera película de Flash sin saber nada de Flash para que haga un Flashpoint. Ese es el problema. Flash, y sea, ese Flash fue en el problema. Hay series de Flash, pero es lo que yo te digo. No. Yo tengo amigos en donde vivo en los que te confunden todo el universo de series de Marvel, Netflix con DC y te dicen que todo es un compendio. Ah, claro, dicen, ah, yo vi un capítulo en que Flash y Luke Cage estaban en un team up y te queda así. Y yo digo, bueno, no les trato de pelear tampoco, pero la gente no sabe de eso. Exactamente. Pero, o sea, en cuanto a conocimiento Flash de lo que antes era, la gente no. Ya, o sea, hasta en cuartel de merchandising. Es que ahí fue el problema. Y esa es, ahí está la cosa. Y ahí está la cosa. O sea, un poco, ¿no? DC quiso no lanzar. Cierto. Quiso sí, lanzar. O sea, es que tan solo con la serie, o sea, la serie de Flash. Las primeras tres temporadas, porque de ya no me he visto más, la primera y la segunda tuvieron un muy muy buena acogida, tenían un boom donde había salido y bastante gente desde ahí le comenzó a gustar Flash, que es mi personaje favorito y tanta la cosa. Entonces, para hacer un Flashpoint yo no le vería un problema. No. sí hay y ya vas a ver que es que, a ver, tienes que conocer mucho. O sea, el problema de DC es que tiene muchos conceptos muy importantes como para cogerlos y lanzar. ¿Qué fue el problema de Justice League? Cogieron, metieron a 6 personajes. O sea, hasta ahora todo el mundo, ¿quién es Cyborg? En la cinta de Snyder sí se cuenta de Cyborg. Eso es lo que te digo. No, en la cinta de Snyder iba a haber un montón de cosas. Él ya sacó, él, de hecho, en las últimas declaraciones iba a haber 3 Justice League. Ya, eso te digo, pero retomando a lo de Justice League y toda la cosa de Snyder, de que por qué no se peleó, que sí se peleó. Si no hubiera sido así, ¿por qué él sigue revelando tantas cosas y es tan sarcástico con Warner? Si él fue el que decidió separarse de Warner y no fue al revés cuando lo dieron. Porque, o sea, porque obviamente, o sea, si tú te separas y dañan tu propiedad, obviamente vas a tener eso. Porque, insisto, él fue el creador. Quiero que quede grabado. Es lo mismo que va a pasar con Marvel, les apuesto. Porque si se están dando cuenta, Marvel está haciendo lo mismo, pero en cambio con los hermanos Russo. Está tomando a los hermanos Russo, está cogiendo todo el universo de Marvel, de cine, para crearlo a través de la idea de los hermanos Russo. ¿Por qué? Porque tuvieron un éxito que fue Winter Soldier. Y hasta ahí. ¿Sí? Pero todo lo demás, James Gunn, que era el otro pilar, fuera por unos tweets babosos. Por estupideces. Y nadie quiere dirigir esa película. Claro, porque el que iba a entrar, que era Taika Waititi, el man dijo que no piensa dirigir porque esa es la película de James Gunn. Como que tú fueras a una casa cualquiera. Exactamente. Ahora soy tu nuevo papá y listo, y ahora me vas en casa. Exactamente, tal cual, ¿ya? Y de aquí vemos una Capitana Marvel que fue una... Esa es una medida desesperada, sí, para igualar a Wonder Woman. Y yo, o sea, sí, no tengo nada en contra de Marvel. Aprendí a disfrutarlas luego de un largo rato. Las películas de Marvel manejan bien, pero meter a Capitán Marvel de esa manera, siendo sí, mujer, cuando todo el mundo sabe que el primer Capitán Marvel fue Marvel, el guerrero, el soldado Kree, que fue alterado y toda la cosa. Dicen que hay una aparición, pero es como que, hola, soy Marvel, no, ay, me voy a morir, toma, ahora tú eres Capitán Marvel. Es que además alteraron la historia, eso ya se reveló hace rato. O sea, El origen original, valga la redundancia, de Capitana Marvel va a ser alterado. Porque en los cómics es como tú dices, Marvel muere y le entrega los poderes a Carol Danvers. Pero acá, como se supone que es una figura de empoderamiento femenino, una mujer no puede obtener poder dada por un hombre, porque eso sería contraproducente. Así que lo que van a decir es que Carol Danvers es mitad humana, mitad Kree, y por eso tiene superpoderes. Ah, eso no. Sí, eso. O sea, pero bueno, yo no le sigo mucho aparte, porque todos sabemos que solo es... O sea, la verdad, yo sí estoy interesado en esa película, porque ya está más que dicho que Captain Marvel va a ser la Iron Man de esta nueva etapa. Bueno, eso sí. O sea, todo va a estar basado aquí, ahí. Pero, mira, o sea, aquí hay, está viendo el otro problema de que... Digamos ya, o sea... Infinity War me pareció buenísima. Muy buena. Chévere. No, spoilers, porque me la fui a ver como un mes después. Pero... Yo vivo en Galápagos y tuve que ver la película antes de que vérmela. Pero me pareció buenísima. Pero está, como todo en la vida, va a tener... Marvel está en su etapa álgida. Y creo que el siguiente paso, que es Capitán Marvel, va a ser lo que va a ir a comenzar a bajar a la es que ya viene la siguiente productora. Generación, que es la generación, porque lo que Marvel intenta hacer es, ahorita sigue en el Marvel de los 80 con los personajes, digo, claro, pero lo que intentan es como que readaptarle a la línea que están manejando ahora, donde está este Capitán América, lo que fue... Hay dos Capitanes América. Donde fue Civil War 2, que ya está el Capitán Eso Negro, yo no, el ni Capitán me América Negro, y el... Sam Wilson es el Capitán América. Y el Hulk asiático, sí. Y bueno, toda la inclusión social y todo eso. O sea, a ver... Tienen para dar de realmente, esa parte yo no creo que les va a meter tanto. ¿Por qué? Porque la gente ya se encariñó con que un alias con un personaje. Entonces, por ejemplo, dicen que o Capitán América o Iron Man van a morir. Eso ya está predicho. Creo que hasta... ¿cómo se llama el este? Chris Evans ya hasta se despidió de Capitán América. Sí, pero todavía no. O sea, verás, Chris Evans se despidió 3 veces y 3 veces ha dicho que no. Que hay, que está, tiene contrato como para 2 películas más. Pero, o sea, lo que sí está confirmado es que es, o sea, ese personaje, o sea, esos personajes van a morir. Es que en algún punto, lo, igual, los o sea, el mismo dándote cuenta. Nada, envejeces, estás envejeciendo. Exactamente. Ok, entonces, lo que yo pienso es que ahorita Marvel tiene la oportunidad de crear un, o sea, una nueva etapa de su universo, metiendo a los mutantes, claro, a los y metiendo a los cuatro fantásticos, recuperar el cósmico, por favor. Ya está confirmada una película de Silver Surfer. Eso también sí, lo leí. Sí. Y recuperar, porque además van a tener que recuperar, si es que quieren hacer bien las cosas, a ¿cómo es? A los Inhumanos. Porque esa serie que hicieron para IMAX, todo el mundo dice que es un asco. Entonces yo creo que esos manes van a tener que echar tierra sobre eso y sacar una nueva lanzamiento de los Inhumanos. Que salió esa cosa, ¿verdad? Que ni siquiera me tomé la molestia. Es que todo el mundo dijo que fue mala, yo tampoco la vi. Está en Netflix, se supone que era para Hulu, pero igual la vendieron para Netflix. Se vio, o sea, se ponía que podías irla a ver en el cine en IMAX, pero fue pésima. Y malgastaron a los Inhumanos, porque tenemos un X-Men contra versus Inhumanos. Hay un problema parte de los mutantes que solo le cambiaron el nombre por lo que pasó de Fox. Sí, pero ahorita ya no, pues. La compra, ¿no? Y de hecho, o sea, ya está, o sea, parte de lo que se supone que va a suceder en Endgame va a ser eso. O sea, aunque no aparezcan, porque todavía no pueden aparecer hasta marzo, me parece mutantes. Que es. No pueden aparecer mutantes, pero sí, se supone pero que... ya están apareciendo los Skrulls. Claro. Sí, pero los Skrulls siempre han sido de Marvel. No. Los Skrulls eran Fantastic Four y Silver Surfer. Claro. Y Silver Surfer y Fantastic Four eran de... Sí, pero todavía de, no están. No, de los pero bueno, creo que en el caso de los Skrulls, creo que hay un tratado como Spider-Man. Es más o menos creo que la misma cosa de Spider-Man. Sí, no, más que nada como Hulk, con Universal. Sí, algo así. Pero en cambio los mutantes no podían aparecer todavía. Y de hecho parte del contrato de la venta está que no pueden utilizar hasta que la venta esté hecha completamente. Es lo mismo que Fantastic Four. Pero lo que sí está, o sea, y ya todo el mundo sabe que va a suceder, es que en Endgame se va a plantear del surgimiento de los mutantes. ¿Sí? Esa una vez yo hablaba con Alan acerca de la teoría que desarrollé y que simplemente cuando reviertan esta cosa de que Thanos va del chasquido, uh-huh, cuando la gente regrese, algunos van a tener superpoderes. Sí, así como de hecho. Cuando la Wanda regresa todo. House of M. Exacto. Sí. No, pero ya es Decimation ya. Ya es Decimation después. Sí. Justamente. O sea, de hecho yo tengo 2 teorías. La primera es esa. La segunda es que van a hacer exactamente lo mismo que con Wonder Woman. Con Capitana Marvel. Es decir, ahí siempre estuvieron, pero nadie los mencionó. Es que eso sí. Es obvio cuando ya tienes una película difícil, que es, ¿no? Spider-Man Far Away From Home, que ya te está diciendo que Peter Parker está ahí. Está ahora, bien. Hay algunas cosas que te dicen que esta película estaba leyendo que no, que Far Away From Home no va a ser después del chasquido, que va a ser como un cachito antes. Sí, va a ser un poquito antes, va a ser un paseo que se va en mano. Ajá. Va a ser un poquito. No, de hecho ya dijeron que es después. No, todavía no. Mira, sí. Revísale bien. No, sí, ya habían confirmado. Porque eso. Imagínate que, o sea, es como que todos los niños, los millennials tontitos, se hayan llorado en vano porque Spider-Man muere. Ese fue uno de los errores. Infinity. Por eso es que incluso, o sea, una de las últimas cosas que les preguntaron, creo que fue en la Comic-Con de Nueva York, me parece, que les preguntaron es, en el tráiler de Far From Home no apareces Iron Man. Iron Man murió. Y todo el panel de Marvel se quedó, no pudo responder. Ah, porque cierto. Si decía sí, era spoiler, y si decía no, era spoiler. Ah, es cierto que viene Nick Fury a verlo. Entonces claro, todo el mundo se quedó así. Porque está, y en alguna imagen dicen que se ve el nombre de Pepper Potts en vez de Tony Stark. Ajá, entonces, exactamente. Pues, ¿qué tienen que darle un fin a esos personajes? De alguna manera. Ya, exactamente. No, es como... es que tienen que dejarlo evolucionar. Eso sí. No, o sea, eso va a suceder. No, y tomemos en cuenta Spider-Man. O sea, el hecho de que a Disney no le importa poner un personaje y a la gente igual les va a tener que gustar. Así al comienzo renieguen. Porque, ¿cómo con la Mary Jane? O sea, todo el mundo está así que la Mary Jane, esto y el otro, porque no es la Mary Jane. Y No es Mary Jane. O sea, realmente yo soy uno de los principales opositores. No he visto la película y no voy a ver. Sí, Tom Holland no es Spider-Man. No me parece un buen Spider-Man. No sé por qué atacan tanto a Andrew Garfield. Andrew Garfield fue un buen Spider-Man. Y yo no sé qué le vende mal a la película de Electro. Fue un buen. A mí me parece, yo le vi la película con todo el... La de Electro, lo que mucha gente criticó es justamente lo mismo que pasó, que está pasando ahora. La cortaron full, porque en el corte original ya aparecía Mary Jane. En el corte original sí aparecía Mary Jane, que de hecho la actriz, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, Amy algo, sí, que... Amber. Pelirroja, o sea, Mary Jane tal cual, la man casi los demanda porque dice, oye, o sea, me hacen trabajar en esta película, y al final no salgo. Es que, no, el problema es que no dejaron que ni siquiera termine una trilogía, porque la siguiente película ya... Iba a ser... Con los seis siniestros. Y ver esa mezcla de universo Ultimate y universo 619 me parecía genial, o sea, ver Rhino. Porque sí, estaba basado totalmente en... Era excelente, era Ultimate, pero me parecía excelente. Pero, ¿qué tiene Tom Holland? Tom Holland es un niño con superpoderes, ¿y qué? No, o sea, a ver... Sí, de hecho, toda la mayor parte de cosas es como que viene... ¿Vamos? Tony Stark, toma... Si es que le pones, o sea, si es que le pones a cualquier otra persona ese traje, es la misma... O sea, el man haría lo mismo. Tienes razón. O sea, de nada te sirve... De nada te sirve todas las cosas que tus superpoderes... Porque exactamente... La o tu ex o lo que tengas te da así. Vamos a decir las cosas como son. El Spider-Man de Tom Holland, ¿qué es? Es el personaje para que los niños se sientan identificados. Punto. Sí. Punto. Nada más. O sea, es para que todo el mundo diga, ay, no, es que Iron Man sí es adulto, que no sé qué. Sí, pero Spider-Man es niño. Spider-Man es como que su sidekick. Exactamente. Disculpa, es un Robin. Sí, es un Robin. Es un Robin. Exactamente. Exacto. Y eso no debería ser. Y es lo que siempre me quejo y siempre hablo. Spider-Man, ¿cuándo en su vida ha necesitado ayuda de alguien? O sea, tú lo ves al man todo fregado, todo... Jodido. Bueno, de hecho varias veces, porque recuerden que ha trabajado con los Fantastic Four, con X-Men. Pero eso es distinto, son cosas que él mismo controla y tiene sus problemas y tiene sus propias cosas. O sea, no es como que chuta, llegó ahorita es un villano. Nunca es dependiente, o sea, nunca has visto que Spider-Man no te llega a tocar la puerta y decir, "Oye, ve. Ayúdame, no puedo contra Misterio, bro. O sea, lo siento, no puedo contra Misterio." Eso sí. Pero, o sea, realmente, insisto, yo también soy uno de los que está en contra de Tom Holland. Me parece que cómo están manejando Spider-Man. Y en serio espero que saquen a Miles Morales en live action. Que borren a este Tom Holland. O sea, no sé, que se inventen algo. Sí. Qué película. Genial. Ahí sí se ve un verdadero Peter Parker. Donde vivo no hay cine. Increíble. Sí. Esa película fue increíble. O sea, y ya está confirmada la siguiente. Ya está confirmada la siguiente. Muy bien, pero me parece una buena jugada para hacer que la gente conozca a Miles Morales, que existe eso desde más... hace unos 8 años. Sí, más o menos. Claro. Eso no es una jugada, bueno, eso es una cachetada de Sony a Marvel. Claro, porque les dijo, ustedes tienen ese Spider-Man feo, pues metan Miles Morales. Con esto les estoy diciendo, yo no les voy a dar los derechos, así que sigan queriendo. Sigan haciendo que yo no les voy a dar los derechos. Es increíble, esa película es increíble. Vi la animación, los detalles, yo creía que era una serie animada o algo así, porque vivo en Galápagos, no tengo cine, no tengo mucho, pero me pareció, y después vi los trailers, dije, es una película. Sí, estaba muy bien. Fue increíble, el Kingpin que se ve ahí es Kingpin. O sea, ese es Kingpin, no es el de Daredevil, ni de la serie ni de la película, ese es Kingpin. Y hasta con los crossovers medios pendejillos como el Spider-Pig. Hasta el personaje es chévere. Es cool. El último, el de Miguel O'Hara, que sale al final, es increíble. Sí, recién me enteré que Nicolas Cage era Spider-Man Noir. Entonces debe ser muy bien en inglés. Ok, entonces nos vamos con el siguiente tema. Porque ya hemos abordado un montón. Abordamos Star Wars, DC, Marvel. Vámonos con Game of Thrones. ¡Ay, maldición! Este año genial. Se viene la final, la batalla final. ¿Cuáles son las? A ver, de hecho, aquí en el programa el próximo mes ya vamos a empezar a sacar. Vamos a sacar una lotería de muertes. Entonces, a través de nuestra página de Facebook empiecen a apostar quién va a morir primero o quién va a morir en cada capítulo. ¿A quién le van? ¿Quién creen que muere primero? De los personajes principales, por favor. No me digan que el soldado anónimo 1, por favor. No me gusta adivinar. Verás, el problema cuando comencé... Está salvado porque ya lo revivieron una vez. Sería medio pendejo. No, ese Jon Snow. Hay dos personajes que si bien no mueren al comienzo, tal vez mueran al final. Pero, o sea, yo creo que Jon Snow... Y Daenerys. Creo que va a haber un conflicto de intereses en el momento en el que Jon Snow se entere de que él es el rey y Daenerys estuvo peleando por una causa que no era la de ella. O sea, como he ido evolucionando el personaje de ella, yo sí le digo, cada vez que veo digo es la perra loca, porque de cómo era una muchacha inocente y todo lo que es ahora ya, hay decisiones muy cuestionables de ella, son bien pendientes. Sí, es que es eso, es que es una, a ver, ella quiere ir a reclamar algo parte, que nunca ha estado... O sea, vean por favor, o sea, porque Game of Thrones, aunque es un universo fantástico, es muy real. Claro. ¿Qué haría una niña de 16 años que tiene un ejército? Por Dios. Bueno, no, más que eso, no, o sea, es la manera en la dragones. Que es la manera en la que ella en su sangre supuestamente siente que tiene el poder de ejercer exacto, el trono. Ella dice, el trono es mío porque me pertenece. Ajá. Cosas así que no puedes pelear. Bueno, o sea, a la final estamos hablando de que esa parte no la podemos cuestionar nosotros porque no estamos ubicados en la Edad Media, en la que en realidad la gente se volaba las cabezas por tratar de ser rey. Exactamente. Sí, es. Pero en cambio vamos a la parte contraria, que es Jon Snow, que nunca ha querido ser el rey y desde el momento ha estado totalmente desligado de eso y ahora está escalando. Ahora le toca. Claro, le toca porque él sin querer ha ido escalando y llegando hasta un puesto. ¿Qué piensan de la teoría de que en el último avance ya no vi el último avance? ¿No viste? Bueno, te lo voy a relatar, ¿ya? ¿En la cripta? ¿Hablas del Super Bowl? Ah, no, ya. No, el de las criptas. Hubo uno en el Super Bowl que fue. No, en el Super Bowl no hubo. ¿Seguro? Seguro. No, yo no. Todo el mundo se quejó, de hecho, de eso, de que por qué en el Super Bowl. Ah, no, sí, tienes razón. Solo fue un comercial que hubo de relacionado con. Sí, sí. No, en el último avance, lo que se ve es a Jon Snow bajando a las criptas de Hibernalia. Hay algunas frases sueltas de que sí, que. Pero recuerda, yo te digo así. Recuerda el teaser de el último tráiler que salió, que creo que si no estoy mal fue de la séptima o la sexta temporada, cuando se ve la cara de Ned Stark en el muro de los asesinos sin rostros. Sí. Y la gente comenzó no puede ser, Ned Stark no está muerto y todo. El de los mil rostros se hizo pasar a los productores de HBO, les encanta jugar con la expectativa y el hype. Puede ser, pero yo, o sea, el problema, o sea, lo que yo voy con esto es que ya no tienen que, o sea, en esta tienen que votar todo. Uh-huh. O sea, ya no hay teorías, verdad. Porque, o sea, hasta temporadas pasadas uno podía teorizar de que sí, va a pasar tal cosa. Pero ahora acá todo se el... está desencadenando. Exacto, y simplemente, o sea, ya va de bajada. Esto es lo que va a pasar, ¿sí me entiendes? O sea, hay cosas que todos sabemos que van a pasar. Cersei va a morir. Eso es obvio. El problema es cuándo y cómo. Es que Cersei dejó de ser el problema. Exacto. Ella es un estorbo para lo que en realidad está pasando. Uh-huh. La pregunta aquí es, ¿qué va a hacer el Rey de Hielo? ¿Qué van a hacer los humanos? ¿Y cómo carajo vas a matar a un dragón de hielo? ¿Qué verás, es lo que más me... Verás. Ahí, revivido con que, la magia más blanca oscura de la vida. A salvarlo al Jon Snow. Exacto. Ahí hay dos. Ahí hay varias teorías. La primera es que dicen que Hibernalia le iba a caer. Que de hecho dicen que en los primeros dos episodios Hibernalia va a caer. Es obvio. Va a ser una desmadre. Va a ser una pérdida, o sea, total de vidas. Exacto. Y al bajar al sur se va a dar la guerra entre Cersei... Y Jon Snow y Daenerys. O sea, van porque a forzar esa... Se nota que primero van a tener que pelear contra Cersei por su estupidez, que ella solo quiere gobernar su casa para después protegerse. Ahí, y yo creo que ahí va a pasar dos cosas que todo el mundo quiere ver. La primera es el Clegane Bowl, el perro contra la montaña. Sí. Todo el mundo quiere ver eso, eso va a suceder. Aunque y va a suceder en esa batalla. ¿Cómo se llama? Brienne sería la que debería vencer a la montaña. Pero, bueno, o sea, tenemos que tomar en cuenta algo, porque hay muchas cosas que se pueden dar y muchas que no. Una que es ¿cómo se llama el terror del mar? Euron. El Greyjoy. Euron Greyjoy. Ojo al cuervo. Hay que darse cuenta que en las temporadas pasadas, no, si no estoy mal, de una temporada a otra han sucedido hechos que no se televisaron y que simplemente ya te llegan como que esto pasó y ya. O sea, ¿quién quita que de aquí a la próxima temporada la flota de Euron Greyjoy se fue al carajo y nunca llegó? O sea, son cosas que hay que uno puede jugar con la imaginación de estas cosas, ¿no? Sí. Pero hay otra teoría que me gusta y es que Cersei va a morir a manos de su hermano. Que de hecho, yo apuesto por eso. De Jaimito. Puede ser. De hecho, yo apuesto por eso, ¿por qué? Porque ahorita es el Jaime y es bastante. O sea, de hecho, ya no sí. Es como antes. Me parece. No. Bueno, Jaime es el personaje que escala en la serie, que sale de ser. Es el que verdaderamente el tiene un cambio. Exacto. Que comienza a pensar por él mismo y me parece un buen personaje. Sí, de hecho, es uno de los mejores. Para mí es uno de los mejores. Escala. No, y además, o sea, además hay una parte que en la serie no se mostró. Pero yo creo que van a rescatar de los libros, que es la profecía del hermano menor, que le dicen que, claro, que quien lo va a matar va a ser su hermano menor. Y todo el mundo juraba que era el enano, pero yo apuesto a que es Jaime, de hecho. hay muchas personas que dicen que no, que quien va a matar a Cersei va a ser Arya, pero yo creo que Arya no, Arya ya no tiene un papel en eso. O sea, el punto Arya culminante de Arya fue cuando llega y ya, y chao el Lord Baelish, que me pareció excelente esa manera. Igual cuando mató, ¿cómo se llama? Que hay la teoría de que no está muerto. Walder Frey. Ajá, Walder Frey. Que hay la teoría de que Baelish no está muerto. No, eso es imposible. Dice, o sea, Baelish ya no tenía nada que hacer porque ahora ya hay dos facciones. No puede haber una Baelish tercera ya, que está ahí más o menos metida. O sea, no. Verás, el Baelish problema. Lo que hay una, hay una, exacto, haciendo, hay una teoría, hay una cosa ahí que media rara que dicen que Baelish, que los secretos últimos que estaba manejando Baelish es que contrató a los sin rostro y a quien mataron fue a alguien con su rostro. Esa es una teoría. No, yo realmente, esa parte, espero, que no es tan importante. Bueno, es verdad, eso no es tan importante. No es como muy elaborado pensar que Jon Snow iba a ser el rey, no. Que al final me parecía algo. Que dicen que Jon Snow, el que se murió, ya no es el mismo que revivió. Yo realmente espero, por Dios, que sea verdad, porque en realidad yo creo que si alguien se merece sentarse en el trono de hierro, aunque sea por un medio capítulo, es Baelish. Sí, te cacho. Sí, pero por los méritos es que te ha ganado. Estamos no, hablando tampoco. De que mira cómo finaliza el juego la séptima temporada. O sea, siempre es estamos eso, hablando o sea, de que tendría que ser el... Hay dos facciones que trataron de unirse para pelear por un mal mayor y que fracasó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Conflicto, y a la final va a ser la batalla de el vivos contra muertos, que es lo que todo el mundo espera. Eso es lo último, ese va a ser el final. Porque el final ahorita ya no importa quién va a ser rey. Ya no importa si es que Cersei se une o no. Lo el que importa es saber cómo. Porque... El otro día leí una teoría que me pareció muy interesante y que está basada realmente en la construcción de la historia. Se supone que Game of Thrones está basado en la Guerra de las Rosas inglesas, ¿ya? Se supone que los Lannister son los Lannister y los York son los Stark. Al final de toda la guerra, en que ambas casas quedan completamente destruidas, quien sube es la reina Elizabeth, me parece que se llama. ¿Ya? Sí, que es pelirroja. Que es pelirroja. Entonces con eso se termina ya la guerra. Entonces, y ella es la que queda en el trono. Entonces lo que están diciendo es que tal vez Jon Snow quede como rey del norte, pero quien quede como reina sea Sansa. ¿Por qué? Sansa es otra que ha tenido una gran evolución. Ha escalado, sí, es verdad. Ha tenido una buena evolución, un buen desarrollo de personaje. En la batalla de los bastardos. Pero Sansa de reina, ¿con qué? Ella no quiere eso. Sansa quiere venganza. Y lo único que quiere es eso. Quiere ver que los Lannister queden destrozados por todo lo que pasó. Ok, la verdad es que esto ha sido muy muy interesante. Pero ahora vamos a lo que vinieron, muchachos. Háblame un poco sobre los Berserkers. Tengo entendido que viene un partido que está muy próximo, un partido muy importante. Cuénteme un poquito, porque ya se nos acaba el tiempo, así que... Bueno, o sea, en sí, vamos... hace un año tomamos la decisión de no pertenecer al campeonato nacional para prepararnos mismo para algún enfrentamiento mucho mayor. Además de acondicionar a la gente, enseñarles lo que en sí en general y es importante el deporte, ¿no? Porque el problema que hay aquí bastante en el campeonato nacional es el hecho de que muchos equipos solo se lanzan por el hecho de que ya tienes tus protecciones y tú crees que quieres jugar al fútbol americano y no funciona de esa manera. Todo es una preparación, todo es un proceso, y entre todo este proceso de preparación nos llegó una invitación desde Perú, desde Lima, para un torneo cuadrangular. Entonces aceptamos la idea y desde ese entonces hemos estado preparándonos ya un año sin parar, directamente a eso, ¿no? ¿Y cuántos partidos van a tener en Perú? Van a ser un partido por día. Vamos a comenzar el sábado y va a ser fácil. De gana, sale, gana, entra, sale, pierde. Entonces el primer partido se define para quién va a la final. Y el segundo partido, que vas a hacer el sábado, se define tercero y cuarto lugar. Oh. Van a estar dos equipos de Perú. El uno, que es Titanes San Juan del Origancho, que es un distrito de Lima, y ellos son los organizadores. El segundo equipo de Perú es el campeón nacional, que se llama Raptors. Aparte vamos a estar nosotros y un equipo de Chile, de Alto Hospicio. Titanes Alto Hospicio. ¿Y cuántos jugadores cuentan hasta ahora? Bueno, para el partido oficial, la nómina está entre 27 jugadores, más o menos decíamos. Entre 25 y 27 jugadores, pero como Berserkers, tomando en cuenta que tenemos un proceso formativo para jugadores nuevos, para nuevos prospectos, estamos hablando de alrededor de unos 35-40 jugadores. ¿Y qué pueden hacer las personas si es que les gusta este deporte y quieren entrar al equipo? cuenten cuál es el proceso, con quién se comunican, a dónde van. Realmente es bastante sencillo, ¿no? Primero, antes que nada tienen que saber que cualquier persona que llega a entrenar no llega sabiendo, ¿no? Entonces nosotros le damos toda la parte formativa, toda la parte de técnica, de tacleo, de que conozcan el deporte en sí. Y si es que quieren venir a entrenar, nosotros entrenamos los días sábados a las 9 de la mañana en el Parque Bicentenario, al lado de la Nueva Cruz del Papa. Okay. Exacto. Parque Bicentenario. Sí. Y igual, no se preocupen por la parte de protecciones, nosotros les damos las protecciones. Nosotros los tienen que llegar primero a un proceso formativo en el cual va a pasar un tiempo en el cual no van a ocupar protecciones, van a tener que enterarse del deporte, cómo funciona. Y una vez que ya estén listos, pueden acceder a todo lo que nosotros como equipo les damos. Beneficios. Ajá. Y para la gente que no quiera jugar, pero sí quiere apoyarlos, quiere ver el... ¿Hay alguna forma de asistir a los partidos para ver, apoyar al equipo? Bueno, en este momento como asistir a partidos es un poco difícil porque el campeonato que se va a jugar este año aquí en Ecuador, el campeonato nacional, está todavía en etapa de desarrollo. Sí, creo que va a empezar recién en julio, si no me parece, y antes de eso no van a haber más partidos, ¿no? Nosotros ya nos hemos enfocado en lo que es Lima, después de eso hemos de seguir con reclutamientos para más personas. Y aún así estamos igual en... Pensando internacionalmente. Exacto. Queremos tal vez participar en un Panamericano que se va a dar el próximo año, tal vez en Chile. Entonces nosotros como equipo queremos dejar, no más que hacer desarrollar el deporte y representarlo de una manera correcta y ejemplar, no aquí en el Ecuador, sino internacionalmente. Para que sepan que en Ecuador se juega fútbol americano, sí, pero que se juega bien. Que Ecuador tiene nivel para poder representar a su nación en otros países. Sí, eso mismo. Entonces, en cuanto a eso, esa fue la mayor, o sea, lo que más discutimos al principio antes de no pertenecer al campeonato, es que primero varios de los equipos que están acá no están preparados ni formados realmente para ser un equipo de fútbol americano. Tú ves aquí un partido y es un poco aburrido hasta para la gente. ¿Por qué? Porque no hay la formación adecuada. Ok, chicos, y para terminar, tal vez puedan decirle algunas palabras para la gente que esté interesada y todo esto, que no sé, alguna invitación o algo así. Nada, para jugar fútbol americano lo único que tú necesitas es las ganas de jugar, las ganas de aprender. El deporte al comienzo es un poco complejo, pero si tú tienes las ganas, tú te enamoras del fútbol americano porque sí. Sí, es un muy muy buen deporte, además que te exige físicamente totalmente el cuerpo, la mente y nada más. Vengan con las ganas de entrenar, nosotros les damos todo lo que necesiten. De las personas lo único que necesitamos son las ganas de jugar y de aportar al equipo. Lo demás lo pone el equipo. Gordo, flaco, no importa tu contextura física, existe posición para cualquiera. Muy bien, chicos, muchas gracias y la verdad es que mucha suerte. Yo no, o sea, nunca jugué en el equipo, pero como jugué con ustedes antes, me parece, la verdad es que también me emociona muchísimo. Sí. Así que mucha suerte allá en Perú y muchas gracias por acompañarme en este programa. Chévere. Otra ocasión que podamos igual, sí, estamos para debatir, hablar y despotricar un poco. Muchísimas gracias, así que este fue nuestro programa especial Team Up. Como siempre les digo, nos oímos todos los domingos a las 7 de la noche por Radio Casa de la Cultura o por nuestro iVox. Así que la fuerza los acompañe. Hemos llegado. ¿A dónde? Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.